ayer, ese ayer cuando tú fuiste mía. Estoy tan solo que hasta yo mismo me he causado lástima. No estoy preso, mas lo soy, vivo esperando tu amor. Infierno de